endiabla su corazón. Enharinado de amores, de fiesta en fiesta andará, ocultando el acullico, porque ha tomado de más. Y ya comienza la farra, con solo verlo llegar. Empana de vino tinto, seguro no faltará. Y si se acaba la fiesta, a otra carpa se irá. Diablo, diablito, diablero, en la Salamanca está. Siempre, siempre rodeado de duendes, cantando hasta el aclarar. Todos te dicen, Minchuca, tómate otro trago más. Fermín, que Minchuca, papá. Si lo miras con recelo, él sabe disimular. ¿Será que el mandinga sabe cuándo te va a encarar? Anda de capa caída, pero seguro a la mar. De noche le sobra amigo, de día su soledad, pero siempre tiene la chispa que a todos hace tentar. Vaya tirando el asado, aunque me vaya de acá. Diablo, diablito, diablero, la, la, la, la, la, en la Salamanca está. Sí.